norte buscando guayaba. Por la vereda del 800, y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no la hallaba yo. Mucho he viajado por todo el mundo y nunca, nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar. Y aunque compré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. ¡Oh! Buscando guayaba ando yo. ¿Cómo? Que tenga sabor, que tenga vento. Jimmy Bosch, trombón. Que tenga sabor.